Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 266. La Bruja de las Palabras. La gloria como una nube desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguardan para hacerte bueno hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada. Tuvo un árbol pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz, un sentimiento espiritual que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé. La Bruja de las Palabras, para soñarte mejor. Estamos hoy conversando de todo un poco, hemos leído un poquito de el diario de Henry Amiel y ahora estábamos comenzando a comentar una charla que dio Manfred Max Neef. Hijo de alemanes, chileno, creo que fue rector de una universidad de Chile, economista, ambientalista, está presentando un libro y estamos comentándolo. Lo que más nos interesan son sus opiniones económicas, pero estábamos aprovechando una introducción que hace él en su charla acerca de en qué nos diferenciamos con los animales para acercarnos o agregar un elemento más a la pregunta que nos estamos haciendo en la Bruja de las Palabras en estos meses. ¿Por qué 2400 años de declamar el amor, la justicia, no han cambiado el mundo en el sentido que se declamaba? Entonces veíamos cómo Henry Amiel, escribiendo su diario, se había empantanado en un lugar del cual no podía salir. Sabía más o menos lo que le pasaba, pero su inteligencia no podía moverlo de donde estaba. Y estábamos comenzando a escuchar a Manfred Max Neef, que le va a pasar algo, no igual, pero parecido. Una persona muy capaz, siglo XXI, con toda la información, internet, que yo. El tipo lo vemos, a nuestro juicio, perdiendo el tiempo observando las diferencias que tenemos con los animales, porque a mí me parece que lo que le fallaba a Henry Amiel era exactamente eso. Le fallaban sus conductas animales y le sobraban muy por demás sus conductas supuestamente humanas. Él le sobraba ese 1%, lo intelectual, la palabra, la lógica, bla, bla, bla, la supuesta conciencia, la supuesta voluntad, todo eso que nos diferenciaría de los animales, la posibilidad de pensar que estoy pensando, todas esas cosas, al tipo no le servían. Nosotros decimos, che, ¿no será que el otro 99% es lo que lo hubiera sacado de donde estaba, o por lo menos lo hubiera impedido caer en un lugar tan ridículo como el otro señor que escribía encerrado en su casa, que su experiencia era lo que leía? Esta semana estuvo en Jujuy una mujer muy importante en el mundo, muy entrañable, muy querida, y Nadia Hoyos, la famosa conductora de La Bruja de las Palabras, estuvo con Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una mujer entrañable. Estoy seguro que muchos amigos de otros países ya la han visto. Hay documentales, películas sobre Estela de Carlotto, que es con una calma enorme, siempre apelando a los recursos pacíficos, nunca buscando la venganza, pese a que ella perdió a una hija, Laura. Durante la última dictadura militar, ella se dedicó a tratar de encontrar a los nietos que nacieron en cautiverio en manos de los represores, de los torturadores. Y ya hemos encontrado más de 100, ¿no? Bueno, y Estela estuvo en Jujuy. Estuvo en Jujuy este pasado 23 de noviembre. Vino claramente a visitar a Milagro Sala con una comitiva de derechos humanos por la situación que está pasando acá en la provincia, que desde ya hace 10 meses teníamos 11 presos políticos. Ahora ya han sido liberados 6 actualmente, y hay 6 compañeros, entre ellos Milagro Salas, dirigente social. Alguna vez hemos hecho un programa sobre Milagro Salas y las obras de la Tupac Amaru. Y bien, ya vino a apoyar la causa luego de que se dictaminara una sentencia en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a la cual Argentina adhiere, y que considera que la detención de Milagro Sala es arbitraria y que debería ser liberada inmediatamente, cosa que no ha sucedido, y ya han pasado más o menos, creo que más de 20 días de esa resolución, y aún no ha habido una respuesta del gobierno nacional. Bueno, así que ella vino para sumar su apoyo, como han venido otros personajes. Estuvo Hugo Yasky, un dirigente sindical muy importante, estuvo Horacio Barbisky, distintas personas han venido, y otras sin venir, como el propio Papa Francisco, por ejemplo, para que sepan nuestros amigos. El Papa Francisco telefónicamente estuvo en contacto con Milagros, no sé si esto cuánta gente lo sabe, desde la última dictadura, que no teníamos presos políticos en Argentina. Y esto nos pasa aquí en la provincia. La Bruja no es un programa político, pero no podemos no decir nada tampoco. Hace algunos meses hemos dicho que aquí se habían suspendido las garantías constitucionales. Cualquiera sabe la implicancia brutal de esa expresión. Pero bueno, mucho más no nos corresponde decir, ni sería prudente que digamos por nuestra propia integridad. Sí, claramente. Igual lo que podría agregar un poco es lo que significó que llegara Estela de Carlotto acá a Jujuy. Por ahí contarles un poco la energía que se siente cuando la escuchas hablar. Creo que lo pueden encontrar en internet, a los compañeros que están lejos, ponen Estela de Carlotto, Jujuy, o Milagro Salas, y les va a aparecer lo que dijo ese día, que estaría muy interesante que lo puedan escuchar. Es increíble la fuerza, el amor que se siente de esta mujer. Yo la verdad que pocas veces en mi vida, en mi corta vida o larga vida, he sentido algo tan fuerte como sentí ese día cuando estuve al lado de Estela de Carlotto. Pudimos hablar un poco. La verdad que es admirable la fuerza, la paz y la forma en la que pide justicia a estas alturas de su vida. La verdad, bueno, muy agradecida por, porque haya venido y por todo lo que significó. Milagro Sala es una dirigente social que utiliza el sistema de protesta pacífica, ¿eh? El mismo sistema de Gandhi, que es cortar calles, estacionarse en un lugar y esperar semanas para que se cumplan sus peticiones. En este caso, pedía una reunión con el gobernador. Eso es lo que pedía. Al intercambio de gobierno, eso pedía. Yo personalmente estuve para acompañarla a ella, a todos los compañeros de Tupac Amaru, porque me parecía un reclamo justo. Y si está hecho pacíficamente dentro del encuadre de nuestra Constitución, a mí me parecía perfecto. Pero a mí se me fue impedido el paso hacia esa plaza. Intentaron impedírmelo. Y yo, naturalmente, dije, llévame a la cárcel, pero yo voy a pasar, porque está permitido protestar en Jujuy. Pero me parece que el enojo personal del gobernador y algunos amigos, supongo esto no se hace solo, el enojo personal, yo diría casi un capricho, es el que ha llevado a esta vergüenza que estamos viviendo en Jujuy en estos meses. Y yo te diría además que yo siempre le cuento que estudio mucha historia, ¿no? Milagro tiene muchas antipatías también, en la clase alta, pero también en la clase baja. Lo mismito le pasaba a Mahatma Gandhi, a Luther King. Los propios negros estaban en contra de que Luther King hiciera lío. Pero si somos todos buenos, ¿por qué tiene que hacer lío? Luther King y Mahatma Gandhi y el Pepe Mujica y Mandela pasaron mucho tiempo en la cárcel. Así que casi que es una especie de, no sé si privilegio, pero camino inevitable de los luchadores pacifistas. Aunque sea molesto que te corten la calle, naturalmente, y aunque uno preferiría que Luther King se quedara en su casa y no hiciera lío. ¿Por qué iba a la cárcel Luther King? Por las mismas cosas de Milagro Sala. Por acusaciones que se le hacían, algunas eran ciertas. No somos ángeles. Y algunas eran inventadas. Así se construye una mentira, diciendo la mitad de verdad y la mitad de mentira. Pero lo que es seguro es que la protesta pacífica, estacionarse en un lugar, no es causa de que te metan en la cárcel. Y eso fue lo que ocurrió y eso es lo que Naciones Unidas dice. Señores, es un delito de lesa humanidad. Es la privación ilegítima de libertad utilizando los medios del Estado. Es un delito que no prescribe nunca, así que esperaremos 10 años, 15 años, 20 años, lo que haga falta para juzgar a los responsables de este delito. Queridos compañeros, que de esta plaza no caiga un solo gesto de rencor, sino un gesto de dignidad. Venimos a defender nuestras ideas en paz, en convivencia, en pluralidad. Que no salga un gesto de odio, sino que pongamos la otra mejilla. Que no salga un gesto de intolerancia, sino la tolerancia que necesita la patria. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Seguimos con Manfred Max Neef, que se está preguntando en qué nos diferenciamos de los animales, y yo por ahora estaba desestimando las respuestas, que tienen alma, que no tienen alma. Eso me parece interesante lo que dice Manfred Max Neef. Sigamos viendo, a ver qué otras diferencias, ya que tanto le interesa a él, ¿qué otras diferencias tenemos con los animales? Pasó un tiempo, otra vez me vuelve la pregunta, fui donde otro profesor ya un poco más grande, y le hice la misma pregunta. Me dice, no, Manfred, lo que pasa es que nosotros tenemos inteligencia y los animales solo tienen instinto. Bueno, tampoco me satisfizo, porque yo a esos mismos animales yo los había visto frecuentemente tomar decisiones que obviamente eran producto de racionalizar, o hago esto, y bueno, mi caballo, no sé, lo había observado muchas veces. Tampoco me satisfizo. Bueno, me olvidé. Y pasaron bastantes años. Yo ya estaba en la universidad

a comprender a Henry Amiel. Él dice: para ser estúpidos hace falta ser inteligente. Una persona que no voy a nombrar dijo: me salvé. Para ser estúpidos necesitamos ser inteligentes. Y acá está, a mi juicio, un error que comete Manfred. No somos inteligentes. Es evidente que no somos inteligentes. Somos 1% inteligentes y 98% hacemos lo que hay que hacer, lo que nos dijo nuestra mami, lo que la chica linda del barrio con su sonrisa nos va probando. Nosotros inscribimos con fuego nuestras conductas, no en función de si son inteligentes, utilitarias, convenientes o no, sino en función de simpatías, de lo que nos cae bien, aromas, emociones, músicas que hemos absorbido cuando todavía no teníamos uso de la conciencia, antes de los 5 años, y que quedan allí como piso sobre el cual construimos nuestra identidad. Entonces vamos a ir afiliándonos a grupos, a artistas, a libros, a amigos, asignaturas, materias, disciplinas, temas que tienen que ver con esa musicalidad que hemos incorporado como animalitos. Somos un 98% animales, Manfred, así que no somos estúpidos. Seríamos estúpidos si fuéramos inteligentes. Pero nosotros, compañero Manfred, que nos parece un excelente intelectual, y ahora va usted a escuchar en todo lo que estamos de acuerdo con Manfred, no somos inteligentes porque hacemos lo que la manada nos indica, digamos. Nosotros tenemos una construcción animal de la vida y terminamos adhiriendo a las cosas que conviene adherir, porque si no, nos pasaría lo que le pasó a Henry Amiel y a Jorge Luis. Te quedas de este lado de la reja. ¿Entendés? Ese es el problemita que tienen los supuestos inteligentes. Pero es que lo que hacemos nosotros no está determinado por lo que pensamos. ¿De dónde se saca esa idea? Es una idea muy loca la que tiene Manfred. Es la que se le ha transmitido, la que le han transmitido unos profesores que lo sabían todo, la que transmite la cultura occidental. Es que es piso de la cultura occidental, no es cualquier cosa. Él está suscribiendo el discurso hegemónico de la cultura occidental, lo que dice su academia, su religión, su epistemología, su arte culto, fíjate, todo asentado sobre la base de que somos inteligentes. Pero también en estos años que vivimos, esta es un artículo de hace 10 años, que apareció publicado en el diario La Nación, fíjate, y además publicado en la revista New Scientist, una revista de muchísimo prestigio científico. Artículo de Mark Buchanan. Lo pronuncio tal cual se escribe, con B larga, Buchanan. Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño. Yo voy a evitar las citas textuales, porque esto no lo dice Max Buchanan, sino Alex Pentland, que es del MIT. El artículo está firmado por este Mark, pero él a su vez cita a ciertos científicos de instituciones muy prestigiosas. El MIT, él acaba de decir, Manfred, que dio un curso sobre la estupidez humana en el MIT. En la clase de al lado había un señor que le estaba alertando que no es que nos equivoquemos, es que nuestra conducta no está administrada en función de la conciencia. Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño. Debemos decir los occidentales, como me corregía acá mi compañera hace un rato. Nos agrada vernos como seres libres y conscientes. Esto es un occidental. Un andino no le agrada verse como ser libre y consciente. ¿Sí? De hecho, este ejercicio de la autoconciencia no está premiado en los Andes. Más bien está premiado que los ojitos miren hacia afuera, de la reja. ¿Me explico? No hacia adentro de la reja. Es tan difícil, ¿che? Nos agrada vernos como seres libres y conscientes. Autosuficientes. Ah, mirá como a miel. Ah, parece que... Además, fíjate, nosotros que somos extraterrestres, decimos a este científico del MIT, que lo va a discutir a Manfred, ¿sí? Porque está en crisis la cultura. Él dice, nos agrada, o sea que a él también le agrada verse autosuficiente. Fíjate, ¿cómo hace? ¿Fotosintetiza el chango? Nos agrada vernos como seres libres y conscientes, autosuficientes y alejados de otros animales. No sé cómo es la traducción, pero debe ser distantes de la animalidad, por nuestra capacidad de razonar. Pero si observamos a la gente de cerca, no, así este es buena pasta, tiene este amigo Alex, Alex Pentland. Pero si observamos a la gente de cerca, veremos que somos mucho más instintivos. Ah, me está cayendo simpático ahora. Y mucho más parecidos. Carlos, usted se mueve por sus sentimientos, no por su inteligencia. Efectivamente, a otras criaturas de lo que creemos. O sea, nos gusta diferenciarnos de los animales por nuestra capacidad de razonar, pero si observamos a la gente de cerca, veremos que somos mucho más instintivos y mucho más parecidos a otras criaturas animales de lo que creemos. El 90% de lo que la mayoría de la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta podría ser prevista con solo unas pocas ecuaciones matemáticas. Y yo agregaría, lo que hacemos, esto es mío, durante el día, el 90% de lo que hacemos durante el día, no solo es rutinario, sino que no lo hemos decidido nosotros. Yo no lavo los dientes porque me fui al Tíbet, estuve meditando 2 años y dije, me voy a lavar los dientes. Yo no hablo español porque me parece el idioma más correcto. No almuerzo al mediodía porque me parece un momento oportuno para almorzar. No me visto porque me parezca bien andar cubierto. Yo hago lo que hacen los demás. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi inteligencia? Mira, entra a un cuarto, cerrá la puerta. Yo no quiero que me escuche el rector porque este experimento no es muy científico. Entra a una fiesta, a una reunión que te invitaron, ¿viste? No conoces a nadie. Salvo a la chica linda, ¿viste? Que lograste que te invite finalmente. Hay 10 personas. ¿Sabes que hay una persona que es muy tonta? ¿Cuál es? ¿Cómo haces para averiguarlo? Durante un rato largo no vas a tener forma de saberlo. ¿No es así? Y además, estás vos tratando de buscar señales visuales. Y el tonto, si vive con alguien que lo cuida, no va a presentar señales visuales llamativas. Así que tu propia actitud de buscar en señales visuales la respuesta no es nada inteligente. Ahora que yo te lo digo, te das cuenta. Porque el inteligente es la especie, no los individuos. Yo para pensar algo, escúchame, una vez por semana digo, bueno, Carlos, ponete las pilas. ¿Cuánto cuestan 2 kilos de papa? 1 kilo, 8 pesos, 2 kilos, dale, pensá. Uno, en general, no anda usando la inteligencia. Uno elige entre opciones que ya están habitualmente presentadas, ¿no es cierto? En ciertos ámbitos, en ciertas áreas, uno utiliza la inteligencia. Pero hay algo que es más inquietante todavía. Y es que no podés administrarla a tu inteligencia. Por regla general, las grandes ideas que se te ocurrieron, alguna vez se te ocurrieron, ¿te acordás? Por las cuales, che, qué bueno eso que se te ocurrió. En realidad, se te ocurrió, no sos autor, no podés dar cuenta de cómo fue. Tu inteligencia está solapado, no podés administrarla, está fuera del alcance de tu mano, de tu acción. Voy a pensar algo inteligente. No funciona de esa manera. Así que, ¿qué estaba diciendo Manfred hace un rato? ¿Qué es eso de que somos estúpidos? Porque no somos inteligentes. Para ser estúpido, como bien dice él, hay que ser inteligente y no somos inteligentes. Decime quién sos vos, Ferrer. ¿Quién soy yo? Un loco. Horacio Ferrer. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Piantao. Trepate hasta ternura, ternura de locos que hay en mí. Hay en mí. Ponete esta peluca de Londres y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la irá, irá, irá. Viva, viva, viva, loco él y loca yo, locos, todos, locos. Enseguida regresa una locura que se hizo radio. De colección.